últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de las alfombras voladoras! Hay mucho tránsito. Sé que sé. Debemos decirlo. Está chido, luego, está chido. Sí, pero traten de no colisionar en los aires porque luego pasan las cosas que hay pasan. Hay varios pasos, no necesitamos estar todos juntos sí, aquí. Sí, eso es nada, bueno. Vuelve por otra parte. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien se va a hacer los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Sé que sé, capitán. Y su alfombra voladora. Ay, qué alfombra, cabrón. Sí, perfecto. Sé que sé, eso es una alfombra. Ahí sí, a veces si no levantamos el vuelo debido es que tiene mucha tierra. Póngale. Y de... la... Pero no la sacudan, ¿eh? No, por favor. No, señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Envuelta en una alfombra llega la muda. Sé que sí. Podrías quitártela, ¿no? No te da calor, es muda. No deja de ser, ¿no? Es verdad. Ya han sacudido una alfombra. ¿Ven lo que pasa? No, cabrón. Estamos en épocas de alergias. Sí. Aquí igualmente no hay ningún alérgico en la nave María Tijuana. No. Extraña cosa, no. Pero sí. Pues joden, los alérgicos joden. Los alérgicos joden. Sí, que no me fume cerca, que me alergia. Que no me salgan las flores porque me da alergia. Me da alergia, que quítame que el panal de la... Que cierren la ventana. Sí, no, joden muchísimo. Quítame el panal de abeja de la cabeza que me da alergia. Y bueno, al carajo. Así no se puede vivir. No se puede. Igual el lagarto está preparándose una gripa monumental. Que hará ¿estás seguro, en cabrón? Cualquier momento. No estoy seguro absolutamente de nada, imagínate. Ah, yo espero que no. Esos detalles, no. Señoras y señores. Yo espero que no, yo espero que presentaremos no. Ahora al técnico a cargo sí, de este viaje. Totalmente inmunizado. Sí, es no verdad. Hay enfermedad que lo que se vacuna, se autovacuna. Él dice, yo creo que me estoy por no sé qué mierda y se vacuna. Sí. Sí, impresionante. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, los Olmico. Sé que sí, el ejemplo de todo trabajador. Representando a todos los técnicos terrestres que en estos momentos están poniendo el programa al aire con distintos tipos de enfermedades y distintos tipos de hueva y hasta lerma en algunos casos. Y alergias, Sí, y alergias de todo tipo. Hemos arado cuanto campo encontramos, hemos encendido cuanta lámpara vimos, hemos trepado a los árboles y subido al monte, hemos descansado solo lo necesario y con todo esto hemos logrado apenas sobrevivir. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde el norte peruano, allí en Piura, llega el afortunadamente incorregible. Hola, afortunadamente incorregible. Y comienza un mensaje con la frase necesaria para que todo el mundo le preste atención. Es decir, ingresar al recinto y decir, estoy completamente indignado. Indignadísimo. Estoy indignado. Sí. Entonces uno como una vieja que está haciendo sus compras. Sí. Y observa los precios. Claro, pero uno habitualmente está en sus actividades y cuando entra un güey o quien sea a decir, estoy completamente indignado, uno le presta atención. Sí, un poco. O dice, ¿qué mierda? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Estoy completamente indignado, dice el afortunadamente incorregible. ¿Qué pasa? Por la estúpida campaña publicitaria de la promocionada crema de baba de caracol. Ah, oh, sí. Sí. Dice, bueno, es que yo no sé cómo. ¿Qué mamada es esa? Es como una mamada impresionante. Dice, baba de caracol. Sí, baba de caracol, no, pero no es crema de baba de caracol, yo recuerdo así como otra cosa, crema de baba de caracol, no. Bueno, no importa, sí, ¿no? Pero usted confunde todo, sí, es verdad, digamos pero... que la otra vez le colocó crema de la dulce ¡Qué feo estaba a eso! A un chorizo. A un chorizo toluqueño. Pensando que era queso. Pensé que, que era queso crema. Y yo dije, ah, esta es la pinche comida francesa que mezcla dulce con salado y no sé qué mierda. Pero bueno, cuestión que aquí guarda cualquier cosa todo el mundo en la nevera, hasta lo... Hay que ponerle carteles, sí. Hay que ponerle carteles a las cosas, como en uno de los capítulos de 100 años de soledad. Bueno, creo que de baba de... crema de baba de caracol, ¿no? Dice, estoy indignado, es que yo no sé cómo la gente se cree el cuento de que cómo el pinche caracol reconstruye su conchita con su baba. Nosotros vamos a borrar las manchas que... Deberíamos comprobarlo. Sí. Tener un caracol, romperle toda la concha. Sí, y yo digo, la experiencia que he tenido... a ver que se reconstruye. La experiencia que he tenido es que no se reconstruye y muere casi automáticamente al quedar su bivalvo. Bivalvo, sí. No, el bivalvo si tuviera dos. Lo blandito queda expuesto, podríamos decir, para hablar en términos que todos comprendamos. Dice, bueno, la crema de baba de caracol, ¿cómo puede uno borrar las manchas o qué carajo que tiene bajo el mismo procedimiento que el caracol? ¿Acaso nosotros estamos formados por una concha? Dice, por último... Bueno, sí, hay varios que sí. Si, por último, si este argumento fuera cierto, deberían sacar una crema de extracto de estrellitas de mar para que le crezcan los brazos a los mancos y las piernas a los cojos, porque la estrellita de bueno mar eso. Se le rompe una de sus puntas y se reconstruye mágicamente. Oh, bueno, eso es una idea fabulosa. Sí. Yo ya automáticamente voy a ir en estos momentos al Departamento de Marcas y Patentes a patentar esta idea fabulosa que ha tenido el afortunadamente incorregible. Buenos días. Buenos días. Vengo a patentar un nuevo invento que se me ha ocurrido y que me parece fabuloso. A ver. Es la crema de baba de estrellita de mar. Ah, eso ya existe, cabrón. Chale, siempre llego tarde. Cabrón, ¿y usted tiene? Porque yo lo inventé, pero no tengo. Y sí, tengo. Como verá, me falta una manita. ¿Quiere comprar? Sí, quiero comprar. Primero, a ver, una prueba. Por favor, el extracto de estrellita Colóquese de mar. Un poco me unto extracto esto. De estrellita de mar. Me lo unto en el muñón. Sobre su muñón, sí. Ah, perfecto. Ahí está. ¡Oh! Impresionante, yo le dije. ¡Asombroso, cabrón! Sí, cabrón. Silvi, Silvinio Porteña, Cariocas de Rio de Janeiro, Brasil. Hola, Silvinia. Dice, hola, mis queridos amigos de la María Tijuana, ¿cómo estamos? Hola, mi querida Silvinia. ¿Tudo bien? ¿Tudo legal? ¿Pa' qué tanto aquí? Bueno, y aquí Silvinia pone voz de locutor de cadena O Globo. Sí. Y nos anuncia los próximos eventos de Brasil. Luz verde para el 35º Grande Premio de Brasil de Fórmula 1 en Sampa. Dos eventos simultáneos acontecerán esta semana en São Paulo. O primeiro, que começa na quinta, vai o domingo no Avenida Solão em automóvel, que espera cerca de 500 mil visitantes. O segundo é o terceiro e 50º Grande Prêmio Brasil Fórmula 1, que começa no grande da cadeia produtiva do turismo da cidade de São Paulo. E 145 mil pessoas são esperadas para tomar conta dos abrancados de Interlagos. Assim que, aí vamos. Síntesis. Perfecto. Bueno, en síntesis, para quien no comprendió, en la Fórmula 1 se traslada a última prueba de Fórmula 1 del año, donde saldrá campeón Alonso y veremos quién sale campeón de lo otro, ¿no? Porque se juega de lo otro. Lo otro es Ferrari o mamado o Renault, no sé qué, y el salón del automóvil. Bien, Silvi, trabajando arduamente. Está esperando a su hermano que llega a Brasil de visita y está contenta. La vida le sonríe. Es todo felicidad en Sao Paulo. Papo de Juliaca, Perú. Hola, papo. Hola a todos. En caso de que el mundo se desintegre, quiero quejarme de las putas obras que el alcalde de mi localidad está haciendo en las calles. Estamos recibiendo demasiadas. Mucho alcalde. Quejas sobre el alcalde. Mucho alcalde haciendo obras. Este debe ser el mismo alcalde español. Seguramente. Que está joda y joda en el norte de España. Y como ya le ha quedado chica España, va y hace obras en Juliaca, Perú, bien lejos. Dice, bueno, cuestión que está haciendo obras en las calles y todo eso. Y yo salí rumbo a mi instituto. Y por cierto, ¿usted se posee que, un instituto? Sí, yo posee un instituto. He fundado un instituto. ¿Qué instituye? Es un instituyo obras musicales tercerizadas. Ajá. Es decir, compongo para otra gente. ¿Le parece bien? Sí. Bueno. Yo conozco varios que tienen mucha lana. Sí, es verdad. Y que luego se lanzan a cantantes porque no soportan que el éxito sea ajeno. Cuestión que, en este caso, yo me dirigí a mi instituto con mucha prisa porque ya era tarde y me di con la sorpresa de que la ruta del transporte en la cual me dirijo a mi centro de estudios había cambiado y yo esperando como un imbécil. ¡Verga! Bueno, Bueno, ¿qué pasa? Esperaba? Esperaba que pase el micro, ómnibus, la combi, le pasaba todos los días por la calle, por la avenida del Centenario y la calle de los Alerces. Ah, estamos construyendo. Estamos construyendo. Para un futuro mejor. Sí, claro. Papo llegó... Para que nuestras cuentas bancarias aumenten día a día y ustedes puedan ver una autopista mucho más bella. Pero mucho más bella. Una autovía que une a todo Perú, o al menos a Juliaca. Cuestión que Papo llegó a la parada donde se detiene habitualmente y se encontró con otra persona y le dijo: ¿hace cuánto estás esperando el bus, pata? Hace 3 meses y aún no pasa. ¡Mierda! Y había desviado y no le avisan. ¿Por qué no ponen carteles, hijos de su puta madre? Hay algo que no se está haciendo bien. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen, agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos, para que no nos den por muertos. Hola, ¿qué tal? Soy Humberto de La Paz, Bolivia. ¿Pero cómo está Humberto? Y quiero quejarme del macaco de Hortensio Pablo, que es mi jefe de redes. Chale, está chido. Con ustedes, Hortensio Pablo, el jefe de redes. Hortensio es extraño. Sí, y Hortensio Pablo más. Sí. ¿No? Y ser jefe de redes y llamarse Hortensio Pablo sin procesar datos es prácticamente un atentado a la moral. Dice, todo el tiempo nos jode con sus pedos mentales de proyectos que no sirven para un carajo. Chido. Sí, conocemos un chingo de gente así, Humberto. Sí, que sé, que tiene proyectos que no sirven para una mierda. Reunión. Sí. Mira, estuve pensando que lo que podríamos hacer en la empresa para ejecutar un mejor background de todo el suceso acontecido es organizar un mega sarcófago interestelar que produzca lo que ustedes... Bueno, yo ya lancé la idea. Está chido, pero ¿para qué sirve? Reunión en media hora, ¿les parece? Ok. Por favor. Bueno, estuve pensando, analizando, porque tú colaboraste, ¿no?, en la reunión. Sí. Con esa pequeña pregunta. Te has puesto el gorro negro, en cierta medida, diría yo. El sombrero... Es que me enseñaron a colocarme el sombrero negro. Bueno, pero ahora ponte el sombrero azul. Y fíjate el que sombrero si azul, ¿para qué? No recuerdo, pero mamadas. Que bueno, si logramos que el convertor de frecuencia, uniendo todas las máquinas, y de esta manera llegamos a que todo el mundo, cuando ingrese a la oficina, llegue a hacer el check-in de todo lo que están procesando las máquinas, sería buenísimo, cabrón. Y si todo eso se llena de agua y se convierte en una piscina enorme. Reunión dentro de 10 minutos. Sí. Bueno, estuve analizando lo que justamente me comentaba aquí el compañero Hortensio Marcos y yo, que soy Hortensio Pablo, sí, en nombre de, justamente soy el jefe de redes y procesamiento de datos. Es decir, también tenemos la gente de publicidad que nos ha arrimado ciertas ideas y me parecen fabulosas. La gente de publicidad lo que dice... Espere, es... yo no tengo colocado ningún sombrero. Ah, no, no. Tenía póngase colocado el azul. La cachucha amarilla, póngase. La amarilla. La amarilla, perfecto. Bueno, en este sentido, la gente de publicidad lo que dice es que no importa lo que mierda hagamos aquí dentro, sino que hay que publicitar. Es decir, podemos hacer unos grandes gigantografías en la entrada diciendo, póngale el rostro del empleado del mes. Y luego, el rostro del empleado del mes va conectado directamente al peor empleado del mes. Ese rostro se le aparece constantemente y le hace ver la diferencia entre él, un mal empleado, y el mejor empleado del mes. Y si el sol, producto de la capa de ozono, destruye todo el cartel, lo quema y el empleado del mes queda como Freddy Krueger... No, eso es con recursos humanos. Reunión en 10 minutos. Perfecto. Hola, soy Hortensio Carlos, de Recursos Humanos. Hola, Hortensio Carlos. Estuvimos analizando aquí, póngase el sombrero verde cotorra, por verde favor. Verde cotorra, perfecto. Estuvimos analizando porque la gente de publicidad y la gente de procesamiento de datos, sí, me acercó unas ideas y me dice que usted es un pinche empleado conflictivo. Porque no hace... No soy más un pinche empleado se conflictivo. Se cambian los sombreros de color y siempre tiene soy sombrero un negro. Loro que opina sobre todo lo que sabe y todo lo que conoce en el mundo de la cosmetología. chale, con el oro no podemos, ¿verdad? Con el oro no podemos. A la gente de publicidad, ¿qué opina del oro? No, no, con el oro nos podemos meter. Ah, mierda, recursos humanos, ¿qué hacemos con el oro? Si al oro lo echamos tendremos que pagar una fortuna. Bueno, está bien, quedamos así. ¿Continuamos? Sí, estas reuniones serán diariamente. ¿Qué proyecto van a realizar? El proyecto, no sé, tendríamos que analizarlo del comienzo, pero el proyecto sigue en marcha, ¿eh? Perfecto. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Patricia de la República Oriental del Uruguay. Ah, hola Patricia. Quiero mandarle un saludo grande a todos. A todos. Y cuando digo a todos, digo a todos. Todos, hasta los más hijos de puta. También se han saludado. Patricia los saluda. Patricia los saluda con las manitas. Dice, y si pueden, mándenle un saludo a Emilio de España. Un beso para todos, de parte de Patricia. Patricia, bueno, no sabemos qué es de la vida de Emilio. Emilio era un muy buen amigo, que inclusive nos retransmitía en España, con el que tuvimos una relación bastante íntima, podríamos decir. Nos tocábamos, una cosa maravillosa. Luego él mudó a Barcelona y luego medio le hemos perdido el rastro. Pero Emilio, si nos estás escuchando, un abrazo, Emilio, y hazte ver. Y Patricia te manda muchos saludos, que se ve que ha contactado contigo, te ha conocido alguna vez y está en la República Oriental del Uruguay queriendo saber de ti. Un abrazo para Emilio. Oscarote de Cancún, Quintana Roo, México. ¡Vamos, Oscarote! Quiero quejarme de nada. Bueno, sí, de que la vez pasada no leyeron mi comentario y de que mi madre, a huevo, quiere levantarme temprano, aunque no tenga nada que hacer. Pero ¿cómo joden las madres? No hay nada para hacer. ¿Para qué mierda quieres que me levante, madre? No sé, a lo mejor... Porque la madre cuando lo ve despierto cree que es productivo. El niño es productivo. Sí. El niño está en la cambio, sociedad si lo ve dormitando, no. Dice, está en Lerma. El niño me entró en coma. Sí. Bueno, cuestión que nada. Y me castra eso. Ah, quiero contarles una chocoaventura. Pues mi madre, más o menos hace un mes, me corrió de casa y estuve 22 días por ahí. ¡Oh, la ne... ¿Por qué es por ahí? Por ahí. Por ahí no se está. Por ahí es o en casa de un amigo. Se está en algún lado. O en casa de una madre que permite dormir a los hijos hasta altas horas de la tarde. O alguna cosa así. Cuestión que regresó y dice, bueno, pero lo que aprendí es que ya puedo vivir solo. No, no te equivoques, Oscarote. No es así como tú dices. Johnny Castro de Potosí, Bolivia. Hola, Johnny Castro. Hola, cabrones. Ya son 3 veces que los escucho gracias a la gente de Radio Gente. Casi, ¿no? Ah, sí que sí. Casi Capicúa queda esto. De FM 90.3. Un abrazo grande a la gente de Radio Gente, de FM Gente, porque en realidad... Porque es muy buena gente. Es muy buena gente. Además, es una cadena bastante grande y nosotros le dijimos, no podemos con la cadena, señor, de Radio Gente. No podemos, porque realmente no podemos. Nos retransmite tan bien la Luis de Fuentes en Tarija. Nos retransmite todos los días metódicamente. Sé es un reloj. Bien. No los podemos joder, no los podemos cagar. Tienen la exclusividad. Y la gente de Radio Gente que dijo, no importa, Tarija que quede con la Luis. Y luego estamos ahí llegando a Potosí. Gracias a la gente de Radio Gente. Dice, en esta ciudad, en Potosí, los escucho gracias a ellos. Decidí averiguar la página web y muy gentilmente los amigos de la radio me dieron su dirección. Ahora ya sé cómo joderlos. Le rogamos a la gente de Radio Gente que no dé más nuestra dirección. Claro, sí, sí. Bueno, Johnny Castro, un abrazo y bienvenido como toda la gente que nos escucha a través de la retransmisora Radio Gente FM 90.3 en la ciudad de Potosí, allí en Bolivia. Señoras y señores, hoy es un día muy especial para toda la mamá María Tijuana. Especialísimo. Para la muda que se ha puesto coqueluchina para festejar y celebrar el Día del Cabrito, el Día de la Reina de Monterrey, el día del cumpleaños de Yaridia, a la cual le mandamos besos tronados de todo tipo y les cantamos esta mañanita. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, Chari, despierta. Despierta, Chari, despierta. Despierta, Chari, despierta. Despierta, Chari, despierta. ¿Despertón? Sí, despertada. ¡Ja! ¡Feliz cumpleaños, Yari! ¡Feliz cumpleaños! Debe haber su tronado de parte de toda la tripulación aquí. ¡Sí, sí! ¡Pásalo pipa! ¡Pásalo pipa! ¡Pásalo cabritos! ¡Pásalo queremos chido. Nuestros regalos! ¡Sí, queremos nuestros regalos! Porque aquí sí. Se utiliza que el que cumple el años... Hace regalos a todos los demás. Hace regalos, Yari. Sí, sí. Así que, por favor, esperamos nuestros regalos con mucha ilusión. ¡Un beso, eh! Ahí está. ¡Harry Vaso de Olavarría, Argentina! ¡Hola, Harry! Dice, sí, aquí estoy, en el país del ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón, mierda! ¡Qué tanto carajo, Perón! Perón se murió. Perón se murió hace mucho. Sí, Perón se murió hace mucho. Sí. Perón fue un... Los muchachos peronistas siguen haciendo desmadres. a punta de pistola. Sé que sí. Sí, quien no ha visto las noticias de Argentina no sabrá de qué estamos hablando. Perón fue un general devenido un presidente muy famoso. Bueno, es conocido. Conocen a Evita, ¿no? Sí. Por la ópera No llores por mi Argentina. Bueno, ese es Eva Perón. Sí. El esposo de Eva Perón era el presidente Perón. Sé Perón sí. se murió y todavía lo siguen llevando de un lado para el otro. Lo siguen llevándolo otra Claro, traslademos a Perón. Y yo cuando asuma en Disneylandia trasladaré el cuerpo de Perón a Disneylandia. Sé que sí. Y junto todos los muchachos peronistas así destruyen todo Disneylandia. Como que hacen desmadre, ¿verdad? Y nos facilitan la reconstrucción de Disneylandia. Porque uno luego tiene que tener una excusa. Claro. Pero si ya la desmadraron toda, claro, es más claro. fácil. Es como Irak, ¿no? Si uno no destruye nada, exacto. luego con qué espíritu viene a desembarcar todas las empresas petroleras. De... Todo es por algo. Bueno, así que todos los muchachos peronistas serán bienvenidos en Disneylandia. Muy bien, ya lo saben, el cuerpo de Perón será trasladado. Sí. Tierra, sí. Porque para hacer desmadre en toda Latinoamérica, sí, ya que estamos. A medida que va avanzando. Sí. Un abrazo para Harry Basso, que estuvo un tiempo en España y regresó a la Argentina porque extrañaba a Perón. Sí. Básicamente le extrañaba y bueno, y así regresó. El gallín de Yokohama Japan. ¡Hola, gallín! Konnichiwa, Tomodachi. Siempre les cuento que no he tenido el tiempo para escribirles. He estado ocupado trabajando. Siempre lo cuenta, sí. Casi como un japonés. Sí, dice, bueno, eso de que los mamíferos se la jalan está muy interesante, pero el señor lagartija no es mamífero. Quiero decir, importa, que no se la jala. Usted, pirata, sí, ¿cómo le hace con el garfio? ¿No es como peligroso? He oído, luego de la pregunta de ¿qué tal está la muda está bien buena, ¿por qué no me la toca la muda? La pregunta más recurrente a quien en caso de que el mundo es cómo se la jalan ustedes. Es cómo me la jalo con el garfio. Dice, bueno, he oído que si le arrancas una pata o la cola a una lagartija, si le quieres, salen dos. Podemos hacer al mejor estilo Howard Stern. Sí, una prueba. Una proyección con la webcam de cómo nos la jalamos. Claro. Saliendo para el mundo. Sé que sí. No sé si estarán interesados en eso, pero bueno. Cuestión que dice, para que no pregunten más. Claro, pero esta, y la colgamos en YouTube. Esto está mal. Dice, he oído que si le arrancas una pata o la cola a una lagartija, le salen dos. No, debe reconstruir mínimamente la que le arrancas. Porque de alguna manera, le rogamos a los niños no hacer esta prueba. No, porque el animalito sufre. Sufre. Pero si nosotros, si por cada pata que arrancamos le salen dos, deberíamos estar ante la presencia de la lagartija, póngale, de 658 patas, en la que un niño se ha ensañado y le ha arrancado la patita permanentemente. El lugar en el libro Guinness al cien pies. Lógicamente. Sí que y sí. No creo que la mafia de los cien pies permita este tipo de cosas. Así que, Gaijin, Yokohama, Japón, luego de este mensaje, te recomendamos que sigas trabajando. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Esto forma parte de la historia de los tiempos, narrada específicamente en este caso por Marco de New York, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Marco. Dice, aquí estoy saludándolos. Esta breve nota es solo para avisarles que desde ayer, en realidad desde antes de ayer, dejó de funcionar el famoso CBGB de New York. El que no sepa lo que estoy hablando, dice, ni siquiera merece que le explique. El viernes salí tardísimo de trabajar y cuando iba a la casa me llamó la atención un montón de güeyes con unas greñas paradas y coloreadas, con botas militares, etcétera. En fin, todo el atuendo típico de un punk setentero trasnochado. Me di cuenta también que todos se bajaban en la estación de Bleecker Saint y ahí caí en la cuenta de que iban al último toquín del CBGB. Ya sé, sabía que no les habían renovado el contrato de la renta y prácticamente los corrieron del edificio donde estaban desde principios de los 70. Ahora la noticia es que parece que se van a Las Vegas. Háganme el chingado favor, un lugar que se convirtió en la casa de lo que todo es anárquico y anti-status quo, que vio nacer a las grandes bandas del punk rock de Estados Unidos como los Ramones y otros no tan grandes como Blondie, etcétera, ahora se van a la capital universal de la frivolidad y el consumismo. ¡Qué poca madre! Por eso perdí fe en el movimiento punk desde los 80, cuando el puto de Billy Idol puso de moda el glam punk bonito y limpio. ¿Qué pasó con los héroes como Sid Vicious de los Sex Pistols o Brad Noah Powell de Sublime, que murió profesando sus ideales, con Johnny Rotten, que ha vivido fiel a su mantra toda su vida, bueno, mandando a la chingada al Salón de la Fama del Rock and Roll. ¿Qué pasó con gente como Joey y Dee Ramone, con los de la Polla Records, con tanto buen punk que murió en aras de la anarquía y del No Future? En el futuro del punk, son los grupos como Sum 41, AV6, dice, etcétera. Bueno, en fin, después de saber que el dueño del CBGB está desmantelando el escenario completo para llevárselo a Las Vegas, me convencí de que, uno, el punk está muerto, más muerto que nunca, No Future. Número dos, que el pinche mundo ahora sí se está desintegrando. Saludos de parte de los tres, la familia, Alejandrito el Minipunk, Claudia Fresa, Marco Escéptico, el Mico, a mí me caes bien, güey, al Capitán Roger Vinilo, aunque les vaya a los colchoneros, a la Muda, aunque no hable, al señor Lagartija, aunque sea punk, y al Pirata, sin aunque. Bueno, Marco, primero, algunas declaraciones al respecto. Sí. Hay que declarar. Al que no le interese ni madres que es el CBGB, ni el movimiento punk, ni una mierda, madre, puede adelantar el programa o no sé qué mierda. Número uno, el Capitán Roger Vinilo no le va a los colchoneros. Los colchoneros son los del Atleti de Madrid. Ah. Y ya quisiéramos que le vaya al Atleti de Madrid, pero él le va a los fresitas del Real de Madrid, que son los merengues. Aclarando ese punto, el CBGB fue cuna también del movimiento punk y de la New Wave y de muchas bandas nuevas. Pero el dueño del CBGB es el dueño de un local. El dueño del CBGB es el dueño de un local. Sí. Que en realidad lo abrió en la época, que bien dice Marco, para hacer la novedosa cuestión de que tocaran bandas en vivo, pero que no tocaran covers, que tocaran temas propios. Que eso era una novedad para la época, porque todos andaban tocando canciones punk, covers. De esta manera llegaron muchas bandas, como los Ramones, que tuvieron un pésimo éxito en el CBGB. Prácticamente tuvieron que seguir corriendo, porque la gente, no solo iban pocos, sino que la gente que estaba se retiraba. Y tuvieron éxito del rebote, bueno, cuando regresaron luego de una gira por Europa. Pero aparte de todo esto, muchas bandas han empezado ahí, no solo el punk rock, Talking Heads, sí, bueno, se puede nombrar un montón. Y yo creo que lo que debía haber sido es que el pinche gobernador, no sé qué mierda, de New York, hubiera nombrado ese lugar sitio histórico, que le ha aportado muchísimo a la cultura newyorkina. Y yo diría en este momento, y parándome sobre este cajón de cerveza, ¡séguese!, más que el mismísimo Woody Allen, que me cae de huevo Woody, sí, Allen, aparte. Por eso el CBGB, bueno, se mudará a Las Vegas, y en Las Vegas estará ahí. Es entre una cuestión de alquileres, sí, de costos y todo. Pero tengamos en cuenta que el dueño... Y también es muy fácil hablar sobre los muertos. Claro, es muy fácil, porque así, bueno, aquí el único... Bueno, los Ramones se murieron hace poco, sí, pero hay algunos que se murieron hace mucho y que quizás en este momento vivos estarían haciendo cualquier mamada. Y yo creo que Sid Vicious estaría en el show de Laura. Yo también. ¿No? Con Nancy diciendo, ¿tú dónde dejaste mi droga, hija de puta? No, tú, porque... Y yo cosas. Lo quiero mucho, lo aprecio y lo admiro, pero sí, su personalidad daba para eso. Daba para eso. Y creo que el es único como un vivo... John Lennon haciendo mamadas. Y es, claro, y es el único vivo que nombras aquí que sí merece realmente todo nuestro respeto, es Johnny Lydon, ¿no? Sé que sí, cabrón. Conocido como Johnny Rotten en los Pistols, que sí mandó la mierda a los del, justamente, el Salón de la Fama. Cuando lo invitaron eso para que chido. Los del Pistols ya cumplían años como para ingresar al Salón de la Fama, les dijo, su lugar apesta, huele a no sé qué, el rock and roll no sé qué y no sé. Bueno, nos mandó la mierda, así lisa y llanamente. Y hay bandas de punk nuevas que tienen su bajada de línea interesante. Y a mí me parece que Green Day, por ejemplo, en las letras, eso es, pero pertenece a una multinacional y toda la mamá. No, pero tiene una bajada de línea. Pero tiene una bajada de línea bastante contundente y creo que es la bandera del punk rock. Y bueno, hay muchas bandas que están tocando en los garajes, que están haciendo toquines para 15 personas, que están tocando en todas partes de Europa, de América Latina, y que hacen buen punk rock. ¡Y viva el punk rock! ¡Y viva el punk rock y al carajo! No está muerto el punk rock. Un abrazo para Marco, ahí en New York, que le rogamos, por favor, que ya que van a desmantelar el CBGB, se lleve algo. Sí que sí, cabrón. Que anote algo, qué sé yo, luego no sé, ahí estaremos. ¡Totín! De Chetumal, Quintana Roo, México. Hola, Totín. ¿Qué pedo, mis desintegrados amigos? Pues, ¿acuerdan de que les había dicho que entramos un concurso de bandas de rock? Ah, sí que sí. Pues ganamos. Pero ganamos una ventada de madre, porque ¿por perdimos el puto concurso, no mames. Nos dieron una arrastrada a nuestros amigos de Doxy y otro de Funk llamada Supra. No supe qué pasó, pero bueno, el pedo es que no ganamos. Yo te voy a explicar cómo es. Sí. Dulce Agonía es la banda de Totín. Sí. ¿Por qué perdieron? Porque generalmente los concursos de rock son organizados por alguna discográfica, está metida por ahí, que ya tiene el contrato firmado con alguna de las bandas. Es como todos los concursos, como, el concurso literario, que ya está el libro impreso, está todo. Entonces, el ganador ya tiene prácticamente todo el firmado. El disco grabado. Ya prácticamente está todo cerrado. Sí. Y organizan el concurso para... Este es el ganador y este es el disco, estos son los afiches y este es su video promoción. Efectivamente. Wow. Pero escucha, Toctín, el pedo es así. Al ser la banda ignota, desconocida, dicen, ¿qué pedo podemos hacer para darle cierta cuestión de publicidad? Los cachiolos, por ejemplo. Entonces, organizan un concurso, hacen ganar a los cachiolos, y luego presentan los cachiolos, los ganadores del concurso Super Rock 2006. Eso quiere decir que todas las bandas que están en el under, la mejor es esta. Claro, Ustedes formaron parte de la payasada absoluta. El error que cometieron es no llevar un presentador, porque hubiera sonado muy distinto si hubiera sido de esta manera. Señoras y señores, con ustedes la gran promesa mexicana, una de las bandas más contundentes que ha dado Chetumal en México. Con ustedes, Dulce Agonía. Agonía haciendo Ámame. Está muy bien la banda, está muy bien Totín, con tus y a todos aquellos que en estos momentos están diciendo, chido, pasan músicas, vamos a mandarle No, carajo. Esto es nada más que Dulce Agonía, Totín, porque ya estaba seleccionado de antes, lógicamente, y ya teníamos todo para hacer el lanzamiento, así que un abrazo y suerte, cabrón, sigan de toquetes, Yara Rodríguez, alias Nemesis de la olvidada Perú. Hola, Yara Rodríguez. Dice, hola mis viejos amigos, y les digo mis viejos amigos, ya que pasé muchas noches con ustedes. Pero cómo olvidarlo. Ay, uno se olvida las cosas, finales de los 80, la década del 90, drogas pesadas, pero bueno, la verdad, sinceramente, les digo, escuchándolos, lógicamente, está bien. Sí. Sí, bueno, la verdad, sinceramente, les digo, era muy placentero escucharlos porque me causaba gran placer al decirles que todas las noches me las pasaba por completo orgasmo. Es que me llevaban a la lujuria con todos los comentarios, larga pinchistas. Dice, y fumándome mi cosito, y bueno, ¿y qué pasaba escuchando? ¿Cómo se va a fumar su cosito? Fúmate tu cosita, mami. Que hay gente que, como yo, bueno, nos llega al picho, y es por eso que me quejo, por la puta madre, porque en mi puta ciudad ya no puedo escucharlos, carajo, no hay emisora radial que los retransmita. Es que, no sé, en la olvidada, ha sido olvidada. ¿Cuál es la ciudad? Y no sé, había varias ciudades del Perú al que llegábamos. Imaginamos que es Juliaca. No, Juliaca, no sé. Imaginemos Juliaca. ¿La están viendo? Juliaca. Ahí entre los cerros, hace frío. Y bueno, imaginen también el programa. Claro, imagínenlo. Bueno, me quejo de los administradores que no piensan en los oyentes como yo, que se alimentan escuchando la voz de la libertad, y que por eso me quejo y les mando un chinga a su madre de parte de Némesis de la Olvidada en el Perú. Hola, desintegrados, estoy muy, pero muy cabreado. ¿Qué pasa? Hay gente cabreada que llega a lagarto. Es de época, es de época. No es por mis patas de cabra, sino porque tengo un problema con mi novia, dice. Y es que es tan infantil, tan niña, tan inocente, que a veces llega a hincharme las pelotas. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Chupac, tienes muchos problemas. Pero Chupac. Para nosotros Laura es amor. Para nosotros Laura es la novia de Chupac, ¿no? Es paz, amor y felicidad. Sí, Laura es esta. Un saludo para todos los desintegrados. Desde Tarija se comunica la novia de Chupac. ¿Ya está? De nuevo. ¡No! ¿Otra vez? Sí. Un saludo para todos los desintegrados. Desde Tarija se comunica la novia de Chupac. Una vez más. ¿Qué? Una más. ¿Otra vez? Uh-huh. ¿Ya no es el oro ya? ¿Otra vez? Un saludo para todos los desintegrados. Bueno, ya. Si sí, llegamos a la conclusión que el pendejo eres tú, no sé, Laura. Laura es perfecto. Laura dijo lo que tenía que decir y tú que insiste. Chupac, chinga a tu madre. Laura, estamos contigo. Ya. Sí, que sí. No le hagan caso. Está jodido del coco. Está jodido del coco. Está jodido del coco. Está jodido del coco. Está jodido del coco. Está jodido del coco. Está jodido del coco. Está jodido del coco. Está Está pensando. Está pensando. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yadiria. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde San Lorenzo, Paraguay, llega Jirafita. Hola, Jirafita. ¿Qué onda, Ñamembí, pinches? Acá, 18 de octubre, es decir, el día de ayer, en cuestiones políticas, se festeja el Día del Partido Liberal. Día del Partido Liberal. Muy bien, un saludo a todos los liberales paraguayos que en estos que ayer celebraron, ¿no? Póngale, sé creo que sí. Es feriado nacional, alguna mamá, ¿no? Imagino no. Que los del Partido Liberal celebran y se van liberados sí. Por ahí. Dice, bueno, igual felicidades a todos los que tienen filosofía liberal. No sé, yo no entiendo primero la no sé cómo es el Partido Liberal en Paraguay, pero los liberales no tienen filosofía muy liberal. Los llamados liberales, ¿no? Realmente. Los liberales históricos. Sí. Pero bueno, algo en épocas donde nació el Partido Liberal, sí eran bien liberales, porque estaban en contra de no sé qué. Pero luego como que el Partido Liberal terminó siendo el conservadurismo. Es muy extraño. Pero no nos metamos en esas cosas. Las cosas van cambiando. Sí. Hoy por hoy el socialismo es de derecha. Sí, claro. La derecha es de ultraderecha. Y la derecha, ultraderecha. Y nos caemos a la derecha. Y nos caemos a la derecha. Dice, bueno, se elegiría la reina del partido. Por favor, mi teléfono que debo llamar a alguien. Hola, ¿sí? Señorita Libertad, ¿verdad? Bueno, no, pero tengo una buena noticia para usted. Va a haber una... sí, ha sido seleccionada y creo, yo como soy quien maneja su imagen, señorita Libertad, creo que tiene muchas oportunidades en salir reina del Partido Liberal del Paraguay. ¡Ay, no me digas! Sí. ¡Pero qué alegría! Porque imagínese yo que... ¡Yo soy la reina de la libertad! Claro, usted siendo señorita Libertad, sí, debería... En la... sí, me están diciendo aquí que ha sido ayer la selección... No puede participar. Ya ha sido elegida... sí. Son todos unos hijos de puta. Lo lamento. No, señorita yo Libertad. Yo soy la única reina. Señorita. La princesa. Pero, la señorita. Sí, la, sí. Ama de Yeren. Sí. Soy todo. Señorita. Váyanse a la puta que los parió. ¡Hijos de puta! Jirafita de San Lorenzo, Paraguay, continúa con la narración. Felicidades a quienes tienen filosofía liberal. Y en la fiesta, justamente, de la reina del partido, lo que estaría bien es que no haya ni una gorda borracha que se candidate y que haga quilombo como el año porque pasado. Se candidateaban gordas borrachas. Gordas ebrias, pero es buenísimo eso. Sé que sé, porque, cabrón, yo quiero ir. Este programa, y yo creo que habría que dedicarlo plenamente en los periodo que viene a las elecciones de reina. Sé que sé. Porque, a ver, la elección de la reina al Partido Liberal. A ver, ¿qué gorda borracha les gusta más? Una gorda pedota. Elíjanme, amigos de la chingada, porque me los cargo a todos con mi cuerno chivo. No, esta gorda está violenta. Elijámosla, porque si no va a haber desmadre. Y parece que hubo desmadre el año pasado. Sí, bueno, sí. Quien presenció la elección de la señorita Partido Liberal del año pasado en el Paraguay, ahí en San Lorenzo. Que nos cuente el desmadre. Que nos cuente el desmadre que hizo, porque sí, no nos cuenta. Jirafita dice que oso. Naracoré dice por tu vagina. ¿Esto quiere decir Naracoré? Que, bueno, tengan cuidado, los amigos. Yo supongo que es nadaré en tu vagina. Sí, en perfecto guaraní. Póngale. Dice, bueno, y que nunca se caiga la nave María Tijuana. Saludos. Vagina se dice igual. Vagina, en todos los idiomas. Es increíble. Hola, putos desde Hermosillo. Les escribe Alucard. Hola, Alucard. Alucard, pequeño, no es forma de entrar a los lugares. Y luego, no, pero ya padres, lo conocen. Luego estás en la cena de Navidad y llegas diciendo hola, putos. Y tus padres dicen, ¿de dónde aprendiste eso? Y yo saludo así cuando entro a la nave. No, así está que muy mal. Vuelve a entrar, Alucard. Te vas. Y vuelves a entrar. Hola, ¿qué tal, caballeros? ¿Cómo les va? Pero muy qué bien. Elegancia, Alucard. Soy Alucard de Hermosillo. No, realmente. Dice, solo para decirles que yo escucho su programa todos los días, excepto, claro, los sábados y los domingos, porque no lo pasan. Pero sí los escucho. Y si está Future, escucho Future. Y no soy un enfermo, como dijo aquel, que el que escucha todos los días es un enfermo. No soy bueno, un enfermo. Bueno, los enfermos generalmente, cuando se miran a sí mismo, están no negando, notan están su negando enfermedad. Tu enfermedad. Sí. Dice, que se joda ese que les criticó, que dijo que todos los que lo escuchamos todos los días son unos enfermos. Que no lo escuchen escucho todos los días. Y bueno, pero igual jamás será un desintegrado. Chao, ahí está. No creo que le interese ser un desintegrado. Porque no vale absolutamente madres. Es más, felicitaciones a Lucar, porque a Lucar sigue llenándonos de orgullo. Un saludo a su amigo el Budo Gang. Hola Budo Gang. Rey de Guadalajara. ¿Cómo estás, Rey? Y tranquilo escuchando Rush. Habría que el Rey de Guadalajara, el Budo Gang, tendría que tener la dirección de Ocarioca Surfista. Porque son las dos únicas personas que conozco que se chaquetean con Rush. ¿Qué? No, Rush es lo máximo. Una banda canadiense no puede ser lo máximo nunca. Se pueden chaquetear entre sí. Sí, lógicamente. Pero, o compartir archivos. ¿Tienes, ¿tienes el de Rush Live in Tokyo 1974? ¡No, cabrón! ¡No, güey! No me digas que tiene un bonus track. Sí, un bonus track donde el cantante se caga detrás de escena. ¡Ah! Y intercambian Rush. Creo que también que le gusta un poco Rush, pero no estoy seguro de eso porque me parece que es un rockero duro. Es nuestro amigo Jorge de Tamaulipas. Pero no estoy seguro. Así que entre ustedes queda. Dice, estoy escuchando Rush a Passage to Bangkok. Dice, pues resulta, y comencé que llegó el patrón temprano a la planta, iba con un directivo de Chile, no de Chile del de abajo, sino de Chile del país. Y ahí está, bueno, Chile, el país también es el de abajo. También está abajo, sí, sí. Si estás ubicado en Guadalajara, creo que, salvo que estés ubicado en el polo sur, sí, Chile, es el de abajo. Chile es el de abajo, ¿no? Sí. O queda otra. Dice, bueno, primero dije, qué pendejada. Ah, ¿por qué dijiste qué pendejada? A ver. Ah, venía a visitar y madres que se le agarra la mano a una vieja, una máquina. Y hoy sé lo que, en todos los casos, primero dije, qué pendeja. Y zas, le desatoré la mano, le hablé a un cabrón, me puse en la máquina y simplemente sonreí. Y el par de cabrones viéndome y yo metido los pinches tablones de madera y quitando la sangrita que quedó. Pues yo fui, le lavé la mano, le quité la sangre, la vendí. La entablillé y ya la mandé a atención médica. Eso me recordó a la vieja del Cocoyome que no tenía una pierna y analicé que son muchas ventajas. Como le dije, dice, puedes guardar mota en la pierna ortopédica, puedes usarla de pisapapeles, puedes guardar planos o pisto y lo más sensacional, jugar a los mangos, dice, y que le corte con el serrucho la pierna y ya veré qué hago con la mano de esta vieja. Saludos a todos y besos a la muda. No sabemos qué máquina es que no le... Porque esas máquinas industriales, medio que la mano no te hace un tajo. No. Vuela no, la mano. Al carajo. Van con las manitas de Perón. Sé. Pero bueno, sé. Ahí está. Tuvo un accidente y él supo cómo disimularlo frente a la jefatura que pasaba por delante. Y eso es Rey. Con los sangres Capsub decía y seguía haciendo. Sí, es por algo. Muy bien. Nosotros estamos preocupados por la vieja. Realmente esperemos que esté bien. Cabrones, ¿se acuerdan de mí? Campanita, sí. Campanita, ¿cómo te olvidar? Tenemos todos los putos todos días, cabrona. Días, sí, que sí. Dice, soy el Rasta del Estado de México. Hola, Rasta. Sí, güey, ¿cómo no nos vamos a olvidar de ti? Dice, bueno, es que vieron que les dije ¿cómo que ¿cómo no a... vamos a olvidarnos de ti? Estamos olvidándonos permanentemente. Dice, bueno, hice el examen para acreditar la prepa de un putazo, ¿recuerdan? Ah, sí que sí. Ese examen que consta de, responda, ¿qué estado mexicano comienza con aguas y termina con caliente? Y él dice, ¿querés? ¿Querétaro? No, no, cabrón, vente. Y así estuvo varios tiempos. Sí, sí. Hasta que dijo, ¡Aguascalientes! ¡Sí, güey! Y ahí se aprobó toda la prepa de un putazo. Y dice, pues la aprobé, cabrones, no mamen, qué pinche felicidad. Aunque la vieja pendeja me dio malas hojas, lo pasé igual. Ahora, a chupar de pura felicidad, se despide el Rasta del Estado de México. Felicitaciones, cabrón. Así se hace. Bueno, Romy Bella y Maxi... Estamos por el contacto, cabrón. Desde Cachaquí, Argentina, tienen varios mensajes de ellos. Los estaremos esparciendo por el mundo. Molinda, la tierra, güey. De Nicaragua. El problema es Hernán... es no querer serlo y nos cuenta el porqué de esa afirmación. Luis Alberto Guzmán de Guadalajara, veo México. Veo muy mal la tierra, señor güey. Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo adinerada. ¡Wow! Muy flexible. ¿Neta? Nada celosa. ¡Sale! Enigmática y sensual. Adora a mis amigos y no le importa que sea borracho. ¡Ja! ¡Bingo! ¡No quieres a mi chica! Y así es, amigos. La muñeca hinchable cobró vida. O no sé qué pedo. Sí, que sí. Así que ahí nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores. Por lefo, por lefo, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Troleo Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio City. Cien FM. Radio Urban. Radio Hendrix. Con la Fantasía. FM Host. Oceánica FM. Radio Boom. En España, Costa Latina. Bit Radio. Sur FM.